Buen viernes para todos, buen fin de semana. Vamos a hablar un poco de economía. El uso de los cheques en los últimos años viene presentando un declive a favor de lo que se denomina las transferencias electrónicas, que cuentan con la ventaja no menor de eludir esa retención que te hacen los bancos producto del el impuesto a los créditos y débitos bancarios, conocido en la calle como impuesto al cheque. Sin embargo, el movimiento de los cheques es un número que nosotros siempre lo venimos siguiendo a través de los informes del Banco Central. El último informe del Banco Central dice que sobre un total de 7,6 millones de cheques que se presentaron al cobro en mayo, por un monto aproximado de 301 mil millones, se registró un 1,85 de cada 100 fueron rechazados, por muchas causas, pero 1,85 de cada 100. Esas muchas causas van desde la falta de firma, fecha vencida, hasta casos más complejos como es la falta de fondos o cuentas embargadas. La realidad es que este número de 1,85 cada 100 muestra que hay un aumento desde el 1,38 que estaba teniendo sobre fines del año 2016, es decir, que hay un aumento de la cantidad de cheques rechazados en el sistema financiero. Si bien el número en sí es un número bajo para la región, un número bajo para el sistema financiero en sí, lo que está mostrando es que empieza a haber algún que otro problemita en la cadena de pagos en la República Argentina. Este tema lo vamos a ir siguiendo, vamos a ver cómo evoluciona, pero volvemos a decir, si bien es un número bajo, si bien es un número que no preocupa, está empezando a mostrar que todo lo que sería la cadena proveedor, productor y consumidor, ahí algo ya empieza a mostrarse que hay falta de plata en la calle. Otro tema, que también nosotros es un dato que siempre lo tiramos para analizarlo. La utilización de la capacidad instalada industrial ascendió en mayo a casi el 66%. Tuvo un pequeño incremento, estos son datos oficiales del INDEC, y especialmente por el sector automotriz. ¿Qué hablamos cuando hablamos de capacidad instalada? Es lo que pueden producir las empresas. Es decir, en función de las máquinas que tienen, en función de la mano de obra que tienen, estar en condiciones hoy de producir X cantidad de productos. Y hoy están produciendo un 65%. Los bloques sectoriales que tienen mayor capacidad instalada, digo, o mayor utilización de sus maquinarias, estamos hablando de refinación de petróleo con el 80, industria metálica con el 75, papel y cartón, y ahí empezamos a caer con el 72, productos químicos el 67, seguimos con productos alimenticios el 65, productos del caucho 64, textiles están en una capacidad instalada del torno al 61%, y la metalmecánica, excepto automotores, está trabajando al 58%, es decir, que casi a la mitad. Esto que estaría mostrando, primero, que se está produciendo mucho menos de lo que se podría producir. Si se produce mucho menos de lo que se podría producir, es indudablemente porque no se vende. Pero a su vez, el tema es, si la economía se empieza a recuperar, las empresas estarían en condiciones, prácticamente en forma automática, de subir el volumen de los productos que están produciendo sin necesidad de invertir. Cambiamos de tema. El temor que tenían muchos argentinos, no bien se hicieron los primeros anuncios sobre los créditos hipotecarios, en una economía con una historia de hiperinflación, de devaluaciones recurrentes, de default, de gobiernos que no terminan, asumir un compromiso de 20, 30 años para un crédito hipotecario con ajuste por inflación, es una pregunta que nos hacen en la calle, ¿sí? ¿Cuánto me va a subir las cuotas? ¿Cuánto me va a subir la deuda? ¿Es una apuesta audaz? ¿Es una apuesta peligrosa? Bueno, con los primeros números oficiales parece indicar que hasta ahora todo marcha sin grandes dificultades, a pesar de los altos niveles de inflación que se reflejaron en el 2016 y 2017, 40% el año pasado, este año vamos a terminar en el 25%, el aumento de las cuotas en general no superó a lo que sería el número del salario promedio de los argentinos. Esto se mide a través de lo que sería el universo de los asalariados registrados, y la deuda que queda por pagar a quienes tomaron el crédito, si bien nominalmente aumentó, actualizada por la inflación, en realidad ha quedado un poco más chica que al principio en proporción al nivel de los salarios, como decíamos recién. El avance de los sueldos, lo que llevamos este año, ha sido apenitas por encima de la inflación, en algunos casos, volvemos a decir, en salario registrado en promedio. En marzo del 2016, el pago de una cuota en promedio significaba el 58% y ahora está significando el 55%. ¿Sí? Entonces, con lo cual, esta no deja de ser una buena noticia para aquellos que tomaron esos créditos hipotecarios con uvas, que es el tema que se ajusta por inflación. Con esto también vamos a confirmar que la semana que viene, ya tenemos confirmado, el INDEC va a difundir lo que va a ser el índice de inflación, lo más probable que esté en torno al 1,5, pero ya en algunos sectores hay un cierto grado de preocupación. ¿Por qué? Porque por más que sea ese número y se lo festeje como que sea un número que viene bajando la inflación, en algunos gremios donde ya habían cerrado paritarias con cláusula gatillo, esa cláusula gatillo se va a disparar. Uno de esos temas es, lo está manejando el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal, con los gremios y los trabajadores estatales. ¿Por qué? Porque la provincia había acordado con los sindicatos un aumento del 18% en cuatro cuotas de 4,5. Pero a su vez, había una cláusula de actualización automática para el caso que en cada uno de los trimestres la inflación superara ese porcentaje. Y esto es lo que va a ocurrir en esta segunda parte del año. En el periodo enero-marzo, la inflación acumulada fue de 6,3%, mientras que los empleados estatales, policías, penitenciarios de la provincia de Buenos Aires recibieron un 4,5. De esa forma, quedó una diferencia a favor de los trabajadores de un 1,8 que fue pagado por la provincia. O sea, ya se disparó la cláusula de ajuste. Lo que estamos diciendo es que se va a volver a disparar seguramente esta cláusula gatillo de aumento de sueldos ahora, luego que el INDEC difunda el número de inflación del mes de junio. Nosotros hoy estamos ante un escenario electoral por delante. El gobierno aceleró la ejecución de la inversión presupuestada en obra pública. Lo vemos en la calle. En un contexto donde la realidad sigue estando el gasto por encima de los ingresos, en ese contexto se observa mes a mes el crecimiento de la venta de insumos relacionados con la construcción, pero especialmente obra pública. Y ayer se dieron a conocer los números de los despachos de cemento y el consumo de asfalto vial, dos de los indicadores que muestran cómo vía obra pública se está inyectando vitalidad al sector. El consumo de asfalto aumentó en junio un 83% interanual. Este es un producto casi de consumo exclusivo de la obra pública, ya que se usa para hacer ruta, autopistas, pistas de aeropuertos, pavimentación de calles. Y en ese contexto también, el otro insumo que muestra este movimiento favorable es la venta de hierro para hormigón, que aumentó un 33% en abril, y los despachos de cemento que superaron el millón de toneladas en junio. Estos primeros números que se dieron a conocer no hacen más que confirmar lo que veníamos diciendo. La construcción está mostrando algunos números buenos, pero solamente impulsada por obra pública, nada de lo privado por ahora. Sé que hablábamos de la provincia de Buenos Aires. Según datos de ARBA, la recaudación reflejó un incremento de más de 13 puntos porcentuales respecto de la inflación anual. La pauta inflacionaria ha sido superada por apenas en el mes anterior de algo más de 2 puntos, con aumentos en impuesto inmobiliario, que fue el que tuvo mayor crecimiento. Y cuando empezamos a hacer algunas preguntas, a ver, porque no deja de ser una buena noticia que la recaudación en la provincia de Buenos Aires suba por encima de lo que viene siendo la inflación, preguntamos específicamente por el impuesto a los ingresos brutos y nos dijeron que los impuestos a los ingresos brutos subió un 33%. Y la recaudación en automotores también un 62%. Cuando empezamos a ver cuál era el análisis al respecto, tenemos dos cosas. Dicen, por un lado nos hablan de una recuperación en el nivel de actividad económica, liderada precisamente por lo que hablamos recién, la obra pública, y por otro lado el tema de mayores controles. Así que bueno, esto no deja de ser una buena noticia para la provincia de Buenos Aires. Un temita que pasó casi sin pena de gloria, pero que mucha gente que nos está escuchando se va a poner contenta. se cerró la paritaria camineros, camineros que suele ser siempre estar en el centro de la escena porque los aumentos que consiguen suelen ser tomados de referencias por otros sindicatos en época de negociaciones. Este año el acuerdo parecía muy difícil de alcanzar, las posiciones iniciales eran muy distintas, el gremio pedía un 32% mientras las empresas ofrecían un 19%, y la realidad es que si uno ayer escuchaba a la gente del sindicato camionero, te decían cerramos un aumento del 26,3, desde el gobierno y desde las cámaras empresariales te dicen un 23. La realidad es que el número es el 23, pero como es acumulativo, te termina dando el 26,3. ¿Por qué acumulativo? Porque el alza del 23 se va a pagar en tres etapas, un 11% en julio, un 6% en noviembre y otro 6% en marzo. Ahora, el 6% de noviembre es también tomado sobre el 11% de julio, eso queremos decir con acumulativo. Y ahí que los camioneros también han logrado por lo menos un aumento salarial por encima de lo que puede llegar a ser la inflación, por lo menos para recuperar algún puntito de lo perdido el año pasado. Y cerramos con esta noticia. El presidente Macri anunció que tras las elecciones de octubre va a promover una reforma impositiva en todo el territorio nacional. Y en ese mismo contexto, el titular de la AFIP, Alberto Abad, se refirió específicamente a las plataformas que se llaman como Netflix, como Spotify, y también a Uber, lo nombró, y aseguró que esas empresas van a comenzar a pagar impuestos como el resto de los servicios. Y dijo, un canal de cable paga impuestos, pero un sitio de películas no. La idea es que cuando el usuario paga el servicio, la tarjeta de crédito actúe como agente de retención un porcentaje del pago. Entonces, ¿qué te estoy queriendo decir? Esto seguramente se va a poner en consideración después de las elecciones de octubre, como te decíamos recién. Ahora, indirectamente, lo que te están queriendo decir, y si vos sos usuario de Netflix, por ejemplo, andás sabiendo que lo que estás pagando después de octubre te va a subir en dólares. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.